Y yo soy Juan Chen, les doy la bienvenida a todos mis hermanos, bros. Hola, hola, buenas noches a toda la gente que se está conectando a Natural Mystic una vez más en sintonía. Yo soy Freedom Bala. Y bueno, también aquí a darles la bienvenida. Ah, también, ¿no? Freedom Taking Over, la canción que estaba sonando. Un saludo al pana Gavito Oñaño, ya tocaba cortar el tema, así que ya nada, ya. Pero bueno, aquí estamos también con mi hermano aquí, Diego Sativa, cuéntanos. Yeman, bienvenidos a toda la gente que se conecta también a través de la señal. Ya estamos transmitiendo al aire y estamos ahí esperando que toda la gente comparta también esta publicación para que seamos más la gente que comparte esta vibra hoy con el Paico de Don Blas. Grandes invitados también, bacán, que nos van a contar acerca de su música, de su historia y también de lo que se viene, ¿no? También trabajando en lo que es LK 2019. Vea. Entonces, súper chévere a la gente, ¿cómo les va? Entonces, ¿con qué nos vamos primero? Que saludar a nuestros amigos que se presenten y de ahí vamos continuando con la programación. Sí, ¿qué tal? Con todos los que nos escuchan, muchas gracias. Bacán compartir con ustedes, muchachos, y tener aquí esta buena vibra, ¿no? Eso es lo chévere de compartir estos espacios. Así que saludos a la gente que nos sigue y pilas que aquí vamos a estar compartiendo nuestra música, así que no se pierdan el programa. Muchas gracias por la invitación y un saludo también al resto de la banda que no pudo estar aquí, pero un fuerte abrazo para ellos. Bien, a ver, preséntense ahí, preséntenos de la banda también. Mi nombre es Adriel, soy guitarrista del Paico de Don Blas. Yo soy César Armijo, soy el vocalista y guitarrista también. Y nos falta aquí Santiago Varela, que es del bajista del Paico de Don Blas, y Daniel Isa, que es del baterista del Paico de Don Blas. Bien, man. Bacanchísimo. Yeah, así man. Es, así empezamos con estos invitados del Paico de Don Blas en Natural Mystic. ¡Bum, bum, bum! ¡Súbele, ñaño! ¡Súbele, súbele! ¡Bum! Y es así. ¡Bam, bam, bam, bam! Así empezamos. Yeah. Lo que están escuchando ahorita. Mientras, ya vamos armando lo que se viene, que es la agenda cultural también. Por supuesto. Con las tocadas, vamos con las ahí. Cosas que se vienen, y también aquí incluyendo también el trabajo de lo que se viene con el Paico de Don Blas. Así que, ¿con qué se viene este mes, Juanchito? ¿Y qué nomás se viene acá? Bacán, tenemos ahí unos eventitos que hemos seleccionado en nuestro de nuestra onda, ¿no? Tenemos acá el Versus de etapa 3K, ¿no es cierto? El EK 2019, EK. La etapa EK. 3. Del Versus, que se viene este sábado y este domingo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Van a estar muchas bandas acá de la escena emergente de todos los géneros de acá, ¿no? Es una unidad de música ecuatoriana de todos los géneros. Y justamente el Paico también está participando en esto, así que también justo, tiene, ¿no? Que y con Cielo Verde, ¿no? Con Cielo Verde también, no, Gabriel Arce, Cielo Verde. Bacanísimo, va a estar un show espectacular a toda la gente. Invitadazos. Es un formato súper interesante, por ¿no? supuesto, este evento va a estar buenazo, es exacto, es muy novedoso. Gente, tiene que caer, asistir, ya lo saben. Y es ahí, ¿qué por más supuesto, se viene? Tenemos Salmo en el Chuya Cultural el 20 de agosto, ponte pilas con esta información ahí a los panas. Rabadab en el Dirty Sánchez todos los martes. Hoy ve, ahí está, te pilas ahí. Justo. Sí, justo. Todos los martes ahí. De aquí Rabadab. Dirty Sánchez. El día de la Pachamama. Este es un evento vacancísimo que encontré ahí entre las redes sociales. El día de la Pachamama se va a celebrar, lo celebra, se podría decir, el Más Música. ¿Quién es ahí? Más Música el primero de agosto. Va a estar una banda que es de los Rude Monkey Bones. Bien, esto va a ser dentro del auditorio de Más Música, porque tienen un auditorio bien, bien chévere y pequeño. Ajá, y se va a sortear una guitarra. Ponte bien, pilas con esta información. Pilotos, todo el 1 de agosto. Ponte bien, pilas ahí con esta información de Rude Monkey Bones ahí representando en el día de la Pachamama. Sí. Y se viene el Summer Reggae Party. Yeah, en el Malky Café. Ponte pilas. El sector de la ronda, la Rat Band estará representando ahí con lo mejor del reggae, ahí los clásicos del reggae, ¿no? En las voces de los vocalistas, algunos vocalistas de algunas bandas. Este 16 de agosto, ponte pilas en el Malky Café. Esto es la información que les podemos dar, el lanzamiento también de los panas por ahí. El Festival del Queso se viene en Salinas de Guaranda. Vea, también por ahí. Una convocatoria, así que todas las bandas que puedan también apliquen, porque es un el proceso festival también que se viene. Súper interesante, así que todos invitados. Es bien chévere el Festival del Queso, mis hermanos, es una propuesta bien chévere. En Salinas de Guaranda se mueve mucho la microeconomía y les gusta el reggae. Bueno, ahí dentro de los gestores culturales les gusta el reggae. Bien, así va. Que es un buen mercado por ahí. Y bacanísimo en todos esos eventos que se van dando y que van aportando a la cultura. Muy y así bien. Empezamos. Gente, vea, ya lo saben, esos son los eventos que tenemos en este mes. Entonces, bueno, ahora nos vamos con nuestros invitados de acá. Bien, vamos ahí con la gente. Bueno, cuéntenos cómo nace. Cuéntenos qué es lo que hacen, cuál es su proyecto. Ya, nuestro proyecto, bueno, es como que un encuentro de sonidos, la verdad. Estamos bastante marcados como con el rock y el reggae, porque yo desde siempre me ha encantado el reggae y desde que empecé ya a tocar como mis propias canciones comenzaba a componer como que en ese ritmo, entonces siempre me ha atraído y movido mucho más de ese género. Y de ahí, bueno, también he escuchado rock, he escuchado punk, he escuchado de todo, pero más que nada ya influyó mucho cuando ya le conocí a él, porque él era full metido en cambio en el rock y empezamos a hacer música juntos. Fue una fusión, claro, yo le inyecté el rock, de vuelta en cambio el reggae me hacía escuchar canciones de reggae que yo jamás había escuchado y era como que wow, esto suena bacán. Y entonces ahí las ideas se fueron fusionando, el sonido que cada uno tenía fue aportando y es el resultado que hemos obtenido con la agrupación. Bacán. Wow, qué bien. La agrupación tiene qué tiempo de fundada, más o menos. 2 años cumplimos en agosto, más o menos. La fecha exacta no sé, pero varía entre el 15 al 20. Bueno, pero por ahí. No, no recuerdo cuándo ensayamos y decidimos así de. Así debe ser. En todo caso, toda la semana. Sí. Un mes antes, un mes después se festeja. Sí, claro. Buena, buena. Saludos a Vladi Rasta, también saludos a Carlitos Vallavicencio. También saludos a Juan Pablo López, Ayrin Rasta, mi hermano también. Saludos, ñañito. Carlos Chocho dice cuando por Mata, Adriel Isa, así ya, que muy pronto. Ya ven, ya se va para Mata, dice el hermano. Entonces, y Paico de Don Blas, ¿de dónde proviene ese nombre? Ese nombre tan así, particular, tan peculiar. Yo le puse Don Blas y él le puso el Paico. Bueno, fue una tarde en la que nos pusimos a escoger y a leer, o sea, los nombres, qué significan los nombres, como cuando bien. Le vas a bautizar a tu guagua, ¿sí? Buscando, entonces ahí Blas nos apareció que significa tartamudo, entonces no nos pareció interesante tratar de darle a un personaje como que la posibilidad de hablar, de transmitir algo con nuestra música. Sí. Entonces, pero no nos gustaba o lo sentíamos a medias que solo decir Don Blas. Así que él cogió y dijo, pongámosle el Paico. El Paico también es como curativo, entonces claro. Ayuda en ese tipo de... ¿Quién no se va a dar el Paico? Qué buena. Claro. Bacanísimo ahí. Qué bien, bacanísimo. Qué bien, gente. O sea, bueno, en todo caso es una fusión que... ¿Cómo el resto de gente se fue sumando a Don Blas? En realidad comenzamos eso, así. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo justo? Bueno, esto de conocernos creo que ya es varios años, porque Daniel, que es mi hermano, y César estudiaron en el mismo colegio. Panas de colegio. Desde el colegio, entonces ya sabían, alguna vez tuvimos la oportunidad de tocar, pero se quedó ahí estancado, no hicimos nada más, y no fue hasta cuando yo salí necesitaba para la universidad un trabajo. Entonces necesitaba un vocalista y me acordé de él, entonces ahí fue cuando le llamé, me ayudó en el proyecto, pero dijimos, ya hagamos algo, ¿no? Uh-huh. O sea, fue bacán hacer el proyecto, pero dijimos, no, hagamos algo. Entonces ahí fue cuando empezamos a ensayar entre los tres, que éramos solamente los tres, y empezamos a sacar covers, pero todos los covers que sacábamos no era que sacábamos idénticos a como son, sino que les poníamos nuestro estilo. Su toquecito ahí. Entonces, ese fue el inicio de la banda. Bastante. Esa es como todos, ¿no? Ahí haciendo la nota de las bandas, así que son íconos, compartiendo la música, esa es... Exacto. Y bueno, bacán. ¿Cómo están con su producción? O sea, ¿cómo es...? Cuéntanos un poquito ahorita, están por lanzar, sí, están lanzando, ¿no es cierto? Estamos ya próximamente lanzando nuestro primer disco. Eso ha sido lo chévere, porque, como dijo, hubo un proceso en el que estuvimos tocando música de otras bandas, que finalmente es como que necesario, ¿no? Hasta para conocerte con quién estás tocando, cómo toca y qué hace. Pero ya llegas al punto en el que dices, ya, o sea, ya estoy aburrido de hacer lo mismo siempre. Entonces, es hora de transmitir lo nuestro. Entonces, ese fue como que lo que se volvió tan interesante, se volvió tan genial, porque todos estaban como que en una predisposición a ir creando. Entonces, salió súper bien y así se conectaron. Ajá, por eso también es poco tiempo relativamente lo que hemos estado así tocando juntos. 2 años y ya estamos lanzando ya un disco, o sea, con todas son canciones nuestras. Wow. Ajá, entonces ha sido ese vínculo que se ha creado entre todos, porque después ya llegó Santiago a tocar igual el bajo y era como que algo que nos faltaba y que él supo complementar de una forma precisa. Y llegó a unirse de una forma en la que sumó bastante a la banda, o sea, nos ayudó bastante. Entonces él también con sus ideas, con sus aportes, era como que... Con sus arreglos. Con sus arreglos, él hace los arreglos de todo. Entonces él fue el que también nos impulsó a tratar de sacar lo mejor de nosotros como banda. Chévere, qué genial. Qué bien, ¿no? Salud. Qué bien que existe esa conecta, ¿no? Que, sí. Como claro. Tú decías, o sea, cada uno le enseña al otro... Y así logran hacer cosas increíbles. Qué bacán que estén por sacar un disco. Cuéntame, ¿cuándo van a hacer el lanzamiento? Sí, vamos a hacer el lanzamiento. Ahorita estamos gestionándonos nosotros mismos el lugar. También para hacer lo que es la grabación nos gestionamos nosotros mismos junto con la Fundación Teatro Autogestión. Sucre. Autogestión. Nos tomaron el proyecto y fue en el Centro Cultural Mama Cuchara. Ahí qué estamos bien, haciendo. Qué bacano, bacán, con bacán, el bacán. Maestro Renan Toscano que... ¿Cuántos temas salen? Maestro Renan de Ley. ¿Cuántos temas van a salir? Ya siete temas parece. Salen en el disco. ¿Y ahí cómo se va a llamar el disco? Ya tiene el nombre ya. Sí, se va a llamar Cíclicos. ¿Por qué ese nombre así? ¿Nos podrían ahí? Claro. Nosotros es en relación a una de las canciones que sacamos. Esa canción relativamente fue la última que hicimos. Y creímos que era como que la más sencilla, o sea, la canción más sencilla y al momento de grabar iba a ser igualmente sencillo, no iba a tener mayor complicación, pero resultó todo lo contrario. Sí. Fue la que más tiempo nos llevó, fue la que más tiempo nos tuvo que ponernos a trabajar ahí, hasta que salga bien la canción, hasta que nosotros dijéramos, ya, aquí está, esto es lo que queríamos. Y prácticamente la idea del tema también es como esos procesos, ¿no? De cada vez vas cambiando, vas girando, vas yendo a diferentes lugares, vas creciendo. Entonces, así como algo nace, otras cosas mueren, estos ciclos, ¿no? Los ciclos lunares, estamos cruzados y atravesados por estos ciclos. Entonces, así como te pasan las cosas en la vida, así nos dio la canción. Fue como que, ya bacán, ya está. Y era una como que, como dice él, una de las más sencillas de grabar. Pero después la escuchábamos y decía, no, aquí fallé. De ahí, no, esto puede sonar mejor. Y era, ¿sabe qué? Voy a grabar de nuevo. ¿Sabe qué? Podemos hacer esto otra vez. A veces los solos no me salían y tenía que Santiago coger y meterse igual con la guitarra conmigo, los dos ahí adentro del estudio y tratar de conseguir el sonido y los arreglos. Enviamos saludos a Erika Lucín que dice sigue adelante primo, bendiciones. Gladys Isa saludos a cada uno de los que componen el grupo El Paico de Don Blas, sigan adelante, en especial Adriel y Miller, Dios los bendiga, dice. Gracias. Bercho Bazán también dice saludos primo. Y a toda la gente que se va conectando también les decimos que compartan esta publicación de Natural Mystic para que más gente se siga conectando. Exacto. Y compartamos esta vibra y que también se siga activando la escena con buenas bandas y buenos espacios para también compartir esto. Conéctese a la web también, Natural Mystic, donde nos estamos, Galita. Exacto, no se olvide gente, estamos también a través de radiocce.com. Además, quiero hacerles la mención de que se pueden descargar la app de la radio, que está súper chévere, es gratis, así que todos los programas no se pierdan nada de la cultura que pasa aquí, Casa de la Cultura, en mayúsculas, porque así la encuentran. Y bueno, Juanchito, ahorita, ¿con qué nos vamos? Bacancísimo, y yo creo que vamos a escuchar un poco de musiquita de nuestros amigos del Paico de Don Blas. No sé si me ayudan a presentar cualquier tema de los que nos hayan puesto. Claro. ¿Mi mundo? Sí, para empezar con Mi Mundo. Mi Mundo, vamos. Presenten a la gente ahí, Mi Mundo. Esta canción va dedicada para todos aquellos enamorados y esperamos que la puedan dedicar, les guste y bueno, este es Mi Mundo.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Hey! ¡Yeah! ¡Relax! ¡Yeah! Seguimos aquí conectados en Natural Mystic. Un saludo a toda la gente que se está conectando. Compartan, denle like. Estamos también como Natural Mystic Radio en Instagram, estamos en Blogspot y también algunas cosillas que tenemos en YouTube. Así que pónganse pilas, exactamente. Y bueno, ya, continuamos acá con el Paico de Don Blas. ¡Yeah! Invitadazos también los ¡Bum! Justo estábamos comentando que son cuatro, ¿no? Son cuatro integrantes y que, o sea, yo quería preguntarles sus temas, ¿de qué van? Como en qué nosotros de repente estábamos escuchando sus temas. Ajá. Básicamente, al amor, como escuchamos hace un momento, ¿no? Sí, también es como un poco variado los temas que tenemos. Le cantamos al amor, le cantamos a, no sé, cosas que vemos en la sociedad o en la gente que queremos decirles, ¿no? Entonces, es el chance que te da la música poder transmitir esas ideas que quieres compartir. Y claro. Tú ves desde cierta perspectiva que es necesario o que hay alguien que te va a escuchar. Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, no sé, tenemos temas desde los más oscuros, así como para pensarte qué tienes por dentro y cómo lo vas a sacar. Los diablos, dice. Exacto. Bacán. Yeah. El Paico de Don Blas, ¿por qué lugares nomás o qué lugares nomás ha visitado? ¿En dónde ha tocado? Con la música. Con el Paico. Aquí por Quito hemos paseado casi el sur, centro y norte. Muy bien. Creo que una vez fuimos, pero tocamos así como que unas románticas. Fue en una boda ya por San Cualquí. Y de ahí sí, lo más lejos que hemos llegado es hasta Guayaquil. Guayaquil. Muy bien. Qué chévere. Ahí como que la banda se unió más. O sea, al vernos allá solos contra el Guayas. Contra el manto Guayas. Fue como que entre los cuatro nos juntamos, hicimos una sola fuerza, salió el show y a la gente le gustó. Entonces ahí fue como que se impulsó más la idea de seguir con la banda, de seguir creando, de seguir buscando espacios y poder llegar a más gente. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Súper bien! ¡Muchísimo que hayan llegado! Yo quiero saber, ustedes, bueno, estudian, trabajan, ¿dónde viven? Y así les pregunto todo, ¿no? ¿Qué? ¿En dónde les podemos encontrar sus contactos en redes sociales? Estamos en Facebook como El Paico de Don Blas, también en Instagram, tenemos en SoundCloud que están unos temas, pero de unos covers que ya hicimos hace tiempos, y en YouTube, que ahí tenemos colgado un video de igual de una canción nuestra que se llama Blues en una sesión en vivo que hicimos. Era bacanísimo ahí. Chévere, qué bien que se sigan compartiendo todas esas cuestiones. Y bueno, de lo que preguntaba, la mitad de la banda estudia, pero ya está por terminar, y la otra mitad ya se graduó y está trabajando. Y otros mitad y los mitad los músicos estudian, son mitad profesionales. Muy bien. Claro, son profesionales, ¿no? Todos los cuatro son profesionales, ¿verdad? Sí, estamos en la U, yo estoy acabando mi tesis. ¡Qué bien! Sí, yo ya acabé la universidad. Santiago es más, también. Yo estudié con Santiago, entonces él se graduó con el baterista y yo me gradué con el bajista. ¡Vea! Bueno. Una hermandad también. Sí. Exacto. Sí, o sea, sin pensarlo. ¿Y qué tal la graduación? Sí, estuvo de... qué chévere, sí. Y también enviamos un saludo a la gente también que se siga conectando y compartiendo esta señal de Natural Mystic en Facebook, en Instagram, en Blogspot y en todas las plataformas que nos podamos presentar. Que sigan al Paico de Don Blas también. ¿Y con qué nos vamos también, Juanchito? ¿Qué tal si bueno, nos vamos con un temita? Sí, vea, yo quiero preguntarles algo antes de... Yo estoy con esa intriga y esa curiosidad ahí. Dentro de sus viajes, algo bacán que les haya pasado, eso, algo chistoso también por ¿alguna ahí. Alguna anécdota que nos puedan compartir también para la gente. Esas que no se olvidan, ¿no? Claro, no sé, creo que las cosas, no sé, más chistosas que nos han pasado, que más nos acordamos, son de lo que nos fuimos a Guayaquil. Sí. Entonces, ahí fue como que pasaron varias cosas y te quedas con eso, ¿no? O sea, disfrutaste el viaje y sabes que estuvo bacán. Claro, por ejemplo, siempre yo le digo al Santi y al bajista como que tiene que acolitarme a hablar, porque a veces es como que yo contra el mundo, así. No, y él, a conversar, y él, si en los ensayos, en todos los ensayos, coge y termina la canción. Gracias, Quito, gracias, Guayaquil, lo que sea. En los termina ensayos de Santi. Gracias, Quito. Es que, claro, vacancísimo, claro. Pero le ves en el concierto. Ayuda, habla, baila. Y no, déjame tocar. Pero bueno, qué bacán. O sea, tú decías, ¿no? Conocer cómo es el swing de cada persona. Claro, en Guayaquil le digo como que te voy a hacer poner micrófono, ¿verdad? Tienes que ayudarme, tienes que hablar. Él va a hacer coros y va a contar chistes. Le dije al sonidista, me hizo la foca porque igual no habló nada, sí. Qué bacán, gente. Nosotros seguimos aquí súper, con una vibra bacancísima, ¿no? O sea, tú decías, bueno, yo algunas cosas no les voy a poder contar porque los otros integrantes se van a enojar, así que no se enojen. No, pero hay una anécdota chistosa. O sea, es lo que pasó en el viaje. Nosotros, para poder llegar a Guayaquil, cogimos un autobús en la noche, y para viajar toda la noche y llegar a la madrugada ahí, la presentación era en la noche, así que tener todo el día para descansar. Y estábamos yendo y como que a las 2 de la mañana alguien se despertó porque una señora salió de atrás corriendo y le dice al chofer, no, lo que pasa es que el chofer se había perdido, no sabíamos dónde estábamos, ya estaba en un camino sin salida. O sea, sin salida. Y la señora que salió corriendo con el Google Maps, ahí, no, por aquí no es, dese la vuelta. Y no sé dónde estaríamos a esa hora de la madrugada, pero la cuestión es que no sé cómo llegamos. Sí. Ya, abuela, secuestro. Preocupado. El loco, el personal. Él sabía de los caminos. Bacán. Saludos ahí al mis brother en los controles. Adrián. También está la Dani ahí, mi manager, mi amor. Gracias por estar aquí controlando nuestro en vivo ahí. Power, el equipo Natural Mystic. Saludos también a Valeria Ceballos. Valeria Ceballos también, que dice aguante el Paico. A quien también, a Fercho Bazán, que sí, conectado también, deja los mensajes también, apoyando al personal. Qué bacán. Y toda la gente que sigue conectando. Ahorita estamos como un poco desconectados, no podemos ver sus mensajes, se nos colgó un poco la internet, conexión, pero ahí estamos. Con Gregory Isaac, lo que están escuchando, ¿no es cierto? Súbala, mi brother. Comparta, gente. Sería súper chévere también ya ponerle un temita del Paico también. Sí, ya vamos a poner un temita. Para vacilar también. Otro, no sé, temita. Si nos ayudan a presentarlo más bien ahí. Claro, el siguiente tema que tenemos es Get Up. Nuestra versión en español de Get Up de Bob Marley. De Bob Marley. Exacto, entonces. Del rock. La buena vibra y la buena música. Vaya ahí. Entonces, vamos. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Chapo. del juego, muriendo en nombre de Dios, Señor. Aquí no habrá paz hasta que entiendas que el fuego ya está encendido en ti y en mí. Ahora vamos con la fuerza de león a pisotear a Babilón. Levántate, lucha, lucha por la igualdad. Levántate y lucha. Y nos vamos y nos seguimos conectando aquí en la señal de Natural Mystic, escuchando ese temazo también, esa versión de... Get Up de Paico de Don Blas. ¡Qué bacán, qué bacán! O sea, justo comentábamos acá que tú eres el que trae el reggae, ¿no es cierto?, a la banda. O sea, tú dijiste, no, hagamos reggae. ¡Qué bacán! Me parece muy bien. Y esto fue lo bacán que... Nunca hubo como que ese, a ver, hacemos rock y métete en eso, en la cabeza, ¿sí? Porque igual me gusta el rock, ¿no? No me hubiera disgustado, o sea, dedicarme solo al rock, pero ya era algo que yo también quería soltar y quería hacer y tenía que hacerlo ya con la banda, porque si no hubiera sido como que chute y eso se queda en la nada. Y la versión, lo que escuchaste hace unos minutos es Get Up, ¿no? ¿Cómo es Get Up? ¿No? Get ¿no? Up, sí. Get Up. La versión de Get Up, Stand Up de Bob Marley, pero una versión súper chévere ahí para que la escuches. Yes, y también queríamos conversar también de esta cuestión de el EK que se viene este fin de semana, también que nos cuenten también acerca de esta experiencia para que la gente también se entere y sepa cómo va esto. Sí, esto lo vamos a realizar el día domingo, el 4 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Prometeo. Es algo interesante porque vamos a estar como que dos bandas, nos dieron una misma obra literaria y nos dijeron, ustedes crean una canción basada en esto y ese día se enfrentan a ver qué dice a una banda, qué dice la otra banda de la misma obra literaria. Ya sabes que dos cabezas piensan muy diferente y mucho más una banda entera. Claro. Ahí vamos a ver qué es lo que trae Cielo Verde. Llevamos nosotros del Paico. Cielo Verde. Qué chévere. La gente del Paico de Don Blas también está ahí conectadísima, pendiente de esta. Ahí les veo que tienen ahí sus fieles seguidores. ¿Sabes? Qué bacán. O sea, en todo caso, algún saludito que quieran mandar ahorita. Hoy es el momento. Claro que sí, a toda la gente que sigue al Paico de Don Blas, un abrazo, la buena vibra siempre con ustedes. Y pues igual un saludo especial para Fercho Bazán, Pilas Primo, Asomarás, estamos activos. Con Valeria Ceballos, igual buena vibra. Qué bacán. Toda la gente que se sigue conectando a la señal de Natural Mystic. Y también ahí comentar con los panas del Paico, ¿cuáles son sus metas? ¿Qué se viene con el Paico ahorita? Ahorita ya es lo que acabamos de EK, tenemos ese enfrentamiento, que más que enfrentamiento creo que es un convivio. Claro. Y ya tendríamos para el mes de septiembre lo que es el lanzamiento del disco del Paico de Don Blas. Antes de eso sí hemos de estar haciendo gira de medios, presentando las canciones ya terminadas, todo listo. Y esperamos ya para septiembre hacer el lanzamiento. Haremos una gran invitación para que todos nos puedan acompañar, de quienes han estado al pendiente de nuestro trabajo, quienes también han estado apoyándonos. Entonces, esto es para toda la gente que cree en nosotros, que nos apoya. Por supuesto, y la escena independiente, que no muera, vamos ahí, puño arriba. Eso, sí, a todos, por favor. Todo depende de ustedes, tienen que caer a todos los eventos, a la gente que se sigue conectando también. Esa es. Tienen que ir a todo lado a hacer la y lo que estás escuchando banda. Es Pinkly Brothers. Jamaica, esa es la energía que se siente también aquí en Quito y conectados también aquí con la gente del Paico de Don Blas. También mandar un mensaje a las bandas. ¿Ustedes qué les dirían a las bandas que se van formando ahora? ¿Cuál es el mensaje también de Que se sigan trabajando? O sea, que hay que ser pacientes, trabajar bastante, perseverar para poder alcanzar los objetivos. Es muy difícil aquí en el país tratar de crear algo nuevo y que la gente te escuche, pero siempre va a haber un grupo que va a estar de acuerdo con lo que tú piensas, que le va a encantar lo que tú haces, y llegar a esas personas hace que valga la pena todo el trabajo que tú hagas. Así que siempre estar trabajando, nunca desmayar, y lo mejor de lo mejor, a todos. Wow, ay, unidad, ya saben, siempre es el mensaje. Trabajar también para todos, unir fuerzas y sacar adelante. Y como dice esto de que se viene también con Cielo Verde versus el Paico, es un enfrentamiento sano, podríamos decir, porque 3 y 4 de agosto, ¿no? Sí, 3 y 4 el domingo se viene ahí el Paico versus apostando Cielo Verde. Pilas de ya. Aguas, pero de Don Blas, no, o sea, como lo tengo es no lo olvidar. Teatro Prometeo. Ya saben, va a ser con escenario giratorio, una puesta en escena también. Wow. Especial que va a poner también, como es un teatro también 360. Súper bien bacán, ¿no? Igual es súper bien conceptualizado, súper bien, ¿no? Vamos a estar ahí como Natural Mystic, creo, acreditados como sí, radio. Sí, vamos a tratar ahí para que también estar apoyando esta cuestión del EK, que también es una plataforma que también viene trabajando bien por los músicos y las bandas emergentes también. Un saludo a toda la gente y que seguimos aquí conectados en Natural Mystic en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, en todas. Por favor, visítenos, déjenos like, sugieran, pidan sus temitas también. Gabito Arce también estaba pidiendo por ahí algunos temitas, y también a todo el personal que se sigue conectando también. Tommy Carrasco también. Kiko Fu. Gabito Arce, original song de GA, Cielo Verde, ya sabe, original GA. Saludos de Don Bass también de ahí de Cielo Verde. Estamos aquí compartiendo para que vean que el mensaje es de unidad, ya saben, siempre. Y como siempre lo hemos dicho, el reggae es algo tan bonito que para todos hay lugar y espacio. Qué bacán extenderles también una felicitación por estar incursionando en el reggae. Es algo súper, súper bacán. Entonces, porque esto no tiene que parar, porque si se para muere. Entonces, a seguir haciendo sí, música, a seguir haciendo lucha, tal cual, a seguir siendo justos. Saludos también a Carlos Chocho también, que se conecta también y deja saludos. Dice, ya sabe el personal, qué belleza. Un saludo a toda la gente que se está conectando. Si es que alguien no podemos ver sus comentarios, estamos un poco lentos acá, sí, en la compu que, de acá, no, pero ahorita, por acá están, nos están ya, conectando ya, los fans. Ya estamos conectados y atentos también con la señal de todo lo que se viene también. Y invitando a toda la gente que se siga conectando a Natural Mystic. Tenemos que romper fronteras, llegar a donde todo el mundo quiere, porque queremos que la música de Ecuador se escuche por todo salga, el mundo. Que salga, así que salga, que ¡bum! ¡Que más! Saliendo en un solo puño. Yo quiero decirles que estén atentos porque se vienen grandes cosas aquí con Natural Mystic. No solamente los eventos que se vinieron dando también, como lo que fue el workshop. Un saludo a toda la gente que estuvo presente también, en el workshop. Claro, esa es la vibra, la gente salió contenta. Todos los bajistas pesados del reggae ecuatoriano, por favor. Esa es la invitación, ese es el objetivo de Natural Mystic, ser una plataforma de impulso tanto para ustedes como artistas, a la gente que le gusta el reggae, y también a nosotros como medio. Es bacán transmitir toda la vibra. Así que Natural Mystic se va para largo. Así que gente, tienen que estar atentos a nuestras redes sociales, que nosotros estaremos compartiéndoles lo que se viene. Por supuesto, y hacer un llamado a todas las bandas, a todos los proyectos que tienen que ver con la escena, con la música jamaiquina, reggae, ska, rock steady, por ahí las fusiones, bacanísimos de hip hop. Bienvenidos acá a la casa de Natural Mystic. Estamos ahí prestos a promocionar su trabajo. Cuando saquen, los esperamos otra vez acá. Sí. Pero ahí sí, gente con las guitarritas. Claro, ahí sí ha de ser. Vengan acá. Los cuatro. Vean, de una. Hay una percu ahí ya. Gabriel Arce también. Qué bacán, gente. Nosotros ya estamos en nuestros últimos momentos, en nuestros últimos minutos también. Así que, qué bacán. Redes sociales, ñaños también. Yesman, cuéntenos ahí. ¿Algún contacto aparte de Facebook que tengan para poder...? Contactos ahí. Exacto. En contactos. Para las bodas. Este es el momento. Claro. Los rastas también se casan. No creo. Para baby showers, despedidas de solteras, dice, para todo el Paico. Ese ya cuesta un poco más. Ese es el grupo completo. Genial. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son? Eso nos pueden llamar, es al 099-93-69-993. Muy bien, así que gente, esténse atentos ahí. Facebook también, ¿no es cierto? Sí, el Paico de Don Blas en Facebook, Instagram, YouTube, ahí. Yes, SoundCloud también ahí. Sí, qué bacán, para qué bacán. El disco hemos de sacar la cuenta en Spotify. Claro, todas las plataformas ahí, escucharla ahí. Que crezca, sí, que sube, y es más, qué bacán. Y ya de cabeza acá en Natural Mystic, ya saben que tienen un apoyo y también que vamos a pasar la música del Paico, porque claro, esa es la escena que se sigue activando en Ecuador. Claro, así que igual, nos vamos. Manden los eventos para poner en la agenda cultural, igual a todas las bandas, a todos los que nos están escuchando. Si tienes un evento, mándanos de ahí para promocionarte, de hacerlo en la agenda cultural. Y ya nos estamos despidiendo a toda la gente. Si no, yo quiero un mensaje del Paico de Don Blas para la gente y que les escucha, para la gente que está haciendo música. No sé, un mensaje bien chévere y positivo, ¿no? Para toda esa juventud. Sí, para toda esa juventud que, bueno, los que están en la música, que crean en su música, en su mensaje, en lo que sus sonidos les dicen, y creen lo que ustedes quieran, lo que ustedes piensen, lo que ustedes sientan. Así hagan música, hagan arte, hagan matemáticas, hagan ciencia, hagan lo que a ustedes les apasiona y háganlo de corazón. Yeah. Qué bien, saludos y gracias, Dano. Nos vamos despidiendo también. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado. Reitero, ha sido un gran apoyo el que hemos tenido para poder continuar y también motivar a todas las personas que crean arte en el Ecuador. Es muy importante el arte en este país para poder tener una forma de expresarse diferente a la que hay en los medios de comunicación. Arte en todas partes, arte y cultura sobre todo. Bueno, gente, ha sido un súper placer haberles tenido aquí. Hasta la próxima semana, gente, y conmigo será hasta entonces. Yo soy Freedom Bala, quiero despedirme y mandarles un beso a toda la gente que está conectada y decirles que se conecten siempre, siempre, siempre, y denle un like a toda la escena nacional e internacional del reggae. Así que ya lo saben, sí, saludos a Jazmines Mystic. Esta te enganchó, ¿no, brother? Se le ha puesto como tres veces, de brother, como cuatro también. Para terminar, vamos despidiéndonos también, saludando a la última persona que se va a conectar. Tengo también Jazmines y Violetas, dice que rico escucharles, chicos, aguante el Paico. Y Fercho Bazán, gracias a todos los que conforman Natural Mystic EC por hacernos esta bella transmisión. Y saludos, bros, bendiciones, saludos, hermanos. Bendiciones, para eso estamos. Compartan esto para que se siga difundiendo esta que plataforma. Que la familia para la se gente, una, ¡pum! Para. Nos despedimos, Diego Sativa se despide desde aquí del micrófono de Natural Mystic. Hasta la próxima, así que bendiciones, activen la escena y nos vemos próximamente. Bacancísimo. Vale, ¿no te despides esta niña de la gente? Ya me despedí. Ah, sí, ya sé. Yo también, entonces ya estoy quedado. Simón, en todo caso, buena vibra para toda la gente que se pudo conectar. Estuvimos ahí, tuvimos un programa súper bacancísimo, contentos de ahí de compartir con nuestros hermanos. Saludos, Adrián, en los controles de ahí. ¡Bum, falla, selecta! La Dania ya también controlándonos. ¡Bum, bum! A toda la gente. Yo soy Juan Chains. Chao, nos dejamos con Algo Vos y Policeman. I'm just smoking a slip. But my look in your eyes, I know things not go sweet. So 5 more Babylon come now, treating me